golosina? ¡Sí, mamá! No, mira, hija, sabes que no debes de comer esas cosas por tu bien. Tu mamá tiene razón, tú debes de comer lo que producimos orgánicamente. Está bien, tienen razón, eso haré. Nosotras y nosotros somos familias campesinas e indígenas que trabajamos en el campo. Compartimos nuestros productos para vivir sanamente. La economía solidaria es el intercambio entre el productor, consumidor y comercializador. Este es un mensaje de la Red CAT.